viejo conocido, pasada más de una década y siguen al lado mío. Observamos la injusticia de mil temas, debatimos. Siento que en la práctica las vidas compartimos. Un día en una charla, una mani, una movida, encuentras ojos brillantes que de antes conocías y tu mente vuela. Le pega un repaso a lo que eres, a lo que fuiste y a todo lo que has pasado y piensas, joder, aquí seguimos, aquí estamos. Malditos cabezones, es que nadie lo ha pensado. Llamadme trascendental, pero se me caen las lágrimas y os veo luchar con pasión, aunque el cielo se caiga y pienso, nunca abajo, siempre hacia arriba. Y si no, no haber metido estas ideas en tu vida. Doy las gracias cada día por sentirme anarquista y que por pensar en ello se me escape la sonrisa, por seguir este sendero tan oscuro sin prisa. Y con esto me despido, libertad hasta la vista. Amor platónico, jamás nos conocimos. Lo que sí conozco bien de ti es tu ausencia por la forma en que vivimos. A veces se te intuye, momentos fugaces con un mundo que te niega. Yo no puedo hacer las paces, tampoco querría. Me quema comprobar que mis vecinos se comportan como sucios policías, defendiendo un orden que nos pasa por encima, defendiendo un orden que nos pisa y que nos estima. Te están manoseando en todos los bandos, los jefes hablan de ti. Yo me pregunto hasta cuándo, vacía la palabras de sentido y hablan en tu nombre, asquerosos malparidos. Yo no te represento, tampoco lo intento, pero cuando pienso en ti algo se me mueve dentro, algo que a la vez me quema y me llena de amor, que me hace tirarme al barro por una cuestión de honor. Madre, no me han comido el coco, es que todo lo demás que he conocido hasta hoy me sabe a poco. Yo miro a los míos, sonrío y saco pecho porque le echan coraje y lo que a mí me vale es eso. Todo está allá afuera, para el que quiera verlo, lo que falta es el valor y el interés por comprenderlo. Yo tengo una pasión que me devora, busco la libertad y odio el mundo que la roba. De choc, je pars en couille, c'est ghetto blaster. Tu prends chaque mot que je découpe au micro-booster. Posé dans mes phrases, t'es comme moi, je connais par cœur. C'est que la rue c'est sale, c'est pas le fric de Tony Parker. Stas Smith et les Smarties, Pipo Plaque et Blanc et les breakers dans les parcs. Back to the park, des bons jusqu'au parc. Pop up le vague dans les blocs que chaque temps plus riche. Et ouais, ma couille est tombée par terre. Le son de la rue qui fait bande, c'est des ghettos par terre. Petit pas synchronisé qu'on répète à 10. On dansait le mire. Chaque poteau la lance est micro. Je vous ouvre, je vous ouvre, vous aime. À l'époque où les tubes duraient plus d'une semaine. Et tu sais qu'on les aime. Face inoubliable pour les aider, c'est qu'elle. Yippee-yay, j'prends le microphone, j'fous la merde, tu le sais. Oh yeah, oh yeah. Ghetto Blaster. Que les moutons rejoignent le pasteur. C'est car ce roof is on fire. Mais qui t'a dit que c'était un poisson? Sur un flot, tu lèves pas, tu lèves ton toit, puis tous les agents. Papa, c'est pas Jiggity Peace, no Jiggity. I like the way you like it. Jiggity dingue, j'tique le sombre son du Jiggity flingue. Comme un sur un gros tiki-di wine, tiki-di blast. Sur un gros pompon, clap, clap, coupe. C'est ton match qui te blast, cash. Get him, blast. Et ton blast à boom, si tu le sens, tu move. Comme un vipo, si t'es roll, fous le wild dans le house. Que passe, fait, si vous ne mierda, check it. La passe au lit, boom, si tu le sens, tu move. Comme un vipo, si t'es roll, fous le wild dans le house. Vuelta a los 90 con un ghetto blaster en marcha. Microphone check, 1-2, aquí en la casa, clip dispara. Impacto de radiación en tu cara. Descarga esta maqueta y hazla sonar ya. Por la ventana del Bugatto descarado, yo. Fuck the police y mi bloque reventado, yo. Big boys y big girls y el escenario. Marcarse un tren, aunque dure un telediario. A cuchillo con los forestales porque no han cumplido con la ley de la calle. Everybody,

escuchado. Reggae de líder, enseñando el paro. Reggae de líder, no sale ningún plan. Reggae de líder, solo fiesta reggae. Reggae de líder. Vaya mientras soy cada día mejor. Y en los mejores años del botellón. Los funcionarios me los conozco todos. Ellos me conocen por bailar un buen gol. De luna a viernes. Reggae de líder. Estos están petados. Reggae de líder. Saca el sound system. Reggae de líder. Te vamos a poner. Reggae de líder. Si alguien me pregunta cómo estoy, ando bien. Solo que últimamente bailo reggae de líder. Cualquier día cojo una gran sartén y preparo una tortilla para llevarme al líder. Si hacen el puesto por cualquier arsén y alguien te para, pues ya sabes que tú pregunta dónde está la oficina de líder. De 8 a 2, reggae de líder. Sellando el paro, reggae de líder. No sale ningún plan, reggae de líder. Solo fiesta reggae, reggae de líder. No hay trabajo ni un tanto en la 100. El plan prepara quién. El otro día entré en la sede del INE y el burro cantaba Battle Banding. A ver si me contratan un villero el gen que juega la Champions, que no lo haga bien. Tiriti tran tran, tiriti tren. Las alegrías las dejamos para después. De luna a viernes. Reggae de líder. Esto está petado. Reggae de líder. Saca el subsistema. Reggae de líder. ¿Qué vamos a poner? Reggae de líder. Paso del rototón y te digo por qué. Porque la fiesta reggae está en el INE. No hay novedades en el corcho de INE. Último cartel pusieron en 2010. Hace tiempo que se marchó ese tren. Así que cojamos piedras del andén. Que rueden cabeza, cargo pesadez. De 8 a 2, reggae de INE. Sellando el paro, reggae de INE. No sale ningún plan, reggae de INE. Solo fiesta reggae, reggae de INE. De luna a viernes, reggae de INE. Esto está petado, reggae de INE. Saca el sound system, reggae de INE. ¿Qué vamos a poner? Reggae de INE. Somos un colectivo autónomo, antiautoritario, somos anticapitalistas, sobre todo libertarios, dándole a saco a todo lo que son las ocupaciones, no pagar impuestos, podríamos decirlo un nivel alternativo al sistema que está imperando, este descalabro al que nos tienen sometidos los gobernantes. Sí, que nos están tocando uno de los dos pilares más importantes de nuestra sociedad, que son la educación y la sanidad, y se nos va al garete. Y por supuesto que es una ley xenófoba y racista, que luego el gobierno ha pretendido disfrazarla de que es garantista y progresista. Lo dejo ahí. El graffiti tiene un componente que es ilegal, ve en un muro en la calle y o en un tren o donde te salgan las narices para que todo el mundo lo pueda ver. Que hagas tu alegato, es decir, lances tu barquito al mar. La columna de la semana. Escribe tu opinión. Esto ya no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Bien, y estamos de vuelta. Hemos escuchado el temazo de los FRAC o de las FRAC, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz. El tema se llama Reggae en el INEM, un grupo que lleva muchos años ya dando guerra con su música. ¿Cómo podría definirlo? Como diría mi hermano el lunático, con su guasa gaditana enrollada en ese aire combativo. A mí, tienen un arte siempre. Tienen un arte, me cago en la. Pues un abrazo desde Voces de la Calle para la Peña de la FRAC y para Lunático y para toda la gente de Cádiz, que sin duda es uno de mis paraísos favoritos y un lugar donde acabaré perdido, seguro. Y yo. Claro que sí. Así que, bueno, la columna de la semana, ya sabéis, recuerdo, esta bonita sección es una sección en la que, pues eso, la peña que nos sigue, tal, que apoya nuestro programa, nos manda sus escritos al correo. Siempre es una columna, un escrito de opinión, ¿no? Pero bueno, no es una sección que esté cerrada. También puede ser un escrito de alguien que te haya llegado, que te guste y que nos quieras hacer llegar. En este caso, Rubén MP. Rubén Manager de Expresión Esperanto, pues nos ha escrito un texto y por supuestísimo vamos a proceder a leerlo. Así que Julito, cuando quieras. Bueno, procedo. Aupa señores, aupa señoras, os dejo un texto pequeño que he escrito hoy después de ver el telediario. No mires hacia otro lado. Monarquía, corrupción, iglesia, dictadura económica, PP, PSOE, privatización de la sanidad,